qué, pensando qué hacer, y veo a unos muchachos, jugar y correr, pero mañana tendrán que encerrarse a estudiar, a planear y a trabajar. Recuerdo cuando era niño, solía jugar. Ahora soy casi un adulto, solo puedo pensar, encerrado en mi cúpula de cristal, aprendiendo a amasar el pan.